enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Ay, culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que seas soltero, con cerebro sería el dos. Que esté bueno para el tercero y de paso tengo buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto, no. Si me fui con el rubio, no. Si me fui con el morocho, no. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un ser. Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos. Que esté bueno para el tercero y de paso tenga buen humor. Preocupa mi mano.